Buenas noches a todos los auditores, parte de otra sesión en cuarentena de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con el equipo del rock en compañía de nuestro querido Seba, que una vez más se hace presente en el estudio. Oye, no, venía hace rato. Hace rato está desaparecido. Hace rato está desaparecido. Sí. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien. Es que había estado medio resfriado, no con coronavirus ni nada, pero no quería andar repartiendo muy bichos. Bien, muy bien. Pero póngase la mascarilla igual. Estamos también en compañía de Lord Pátula desde Transilvania. Muy buenas noches. Otra semana más. Otra semana más. Que hemos sobrevivido a esta cuarentena. Feliz ya. Muy bien. Feliz. Estamos también en compañía de nuestra mini reportera, la Connie. ¿Cómo está nuevamente Connie en este estudio? ¿Cómo le ¿Me extrañaron? Sí, mucho, como siempre. Muy contento de que estén nuevamente con nosotros. Y nuestro maestro de las perillas, Don Claudio Riquelme, ¿cómo estás? Buenas noches, muchachos, buenas noches a todos los auditores, a la gente que nos escucha semana a semana. Aquí estamos nuevamente para empezar un nuevo programa de Entre Amigos Rock y Nostalgia, aquí para pasar un ratito con buena música. Oye, vamos a saludar a Sergio Lincho Mancilla desde las tierras de Puente Alto en Cuarentenado, y a nuestra querida Karencita, que también está ahí en la cisterna, y nuestro querido Edu, que debe estar por llegar ahí en la máquina del tiempo. Debería ir en la máquina del tiempo. Oye, lo que escuchábamos recién... Ahí viene el camino, viene el camino. Lo que escuchábamos recién, partimos con Will Starr de Dayo por su cumpleaños número 78. Ha sido su cumpleaños 78. El enano maldito. Lleva 10 años ya dándole rock ahí a los angelitos o a los demonios, no sabemos. Pero ahí debe estar dándole rock todavía. No sé si está en Heaven. O Ángel, claro, debe estar en Heaven o Ángel. Por ahí debe andar a nuestro querido Dayo. Lo que estaba comentando, de que también esta semana hubo... aniversario de Syd Barrett, el fundador de Real, de Pink Floyd, la cabeza pensante, claro, el diamante tocó. En bruto. Claro. Bon Scott también. Oye, hubiese cumplió 74 años a la fecha. Y aparte. Oye, pero si Witch You Right Here todavía se grabaron ideas de Syd Barrett. Sí. Y Syd Barrett se había ido hace como 10 años de la banda. Ya no queda nada de lo que había sido él en el... Sin embargo, todavía estaban grabando ideas que él había plasmado, claro. Bueno, y también lo que te comentaba. Los años de apertura de aniversario, el disco debut de Björk. Ah, sí. Su gran disco. También está esta semana de el mundo de la música. Claro, esta semana igual está de aniversario. Black in Black cumple 40 añitos. Black in Black. 40. ¿Esta semana fue? Esta semana. O sea, yo tenía 2 años cuando salió. Mira, yo tenía un tierno añito cuando estaba ahí al aire Black in Black. Yo andaba paseando con mi viejo también. No, todavía andáis con tu taita todavía. No está en el proyecto. No. No está ni pensado. Oye, para el día de hoy tenemos canciones invernales, una sesión de canciones invernales, selección personal, y vamos a partir con nuestro querido Claudio. Oye, Riquelme. Sí, pero antes vamos a prender la estufa porque nos vamos a cagar de frío. Canciones de lluvia. Puras canciones de lluvia. Oye, aprovechando, hace 10 años que no llovía tanto. Oye, mal. Puta, bueno. Una de las cosas que yo alabo es ver... Hemos echado los embalses y estamos casi listos ya un año... Loco, y la cordillera nevadita, yo hace años no la veía tan blanquita, llega a dar gusto. Puta, envidia no poder salir para allá a darse una vuelta. No, todo ha sido mal 2020. Sí. Esperemos que ya pronto se pase este... Una pena por la gente que lo ha pasado. Sí, en realidad, pero hacía falta... Es algo que se necesita. Sí, hacía falta agua, hacía falta mucho, un déficit. Hasta la laguna de Pulido se empezó a llenar con agüita nuevamente, perro. Así es que... Sí, oye. Y la laguna que está donde mi abuela también. Muy bien también, ahí allá en las tierras de Navidad. Hasta Imágenes Pérez Vear se está nadando entre falta y agua. Así es que, bien... Como decíamos entonces, estas son canciones invernales, canciones de lluvia, ya que este invierno ha sido inesperadamente lluvioso, y parte nuestro querido Claudio Riquelme con su selección personal. Bien, pues, vamos... Dar un primerito. Que fue el primero en mandar la... Sí, la... Vale. Toda la bota. Pero no pusiste el... Top 5. Ya, pues vamos a comenzar con esta tanda musical invernal. Así que los invito a prender la estufita, a abrigarse. Vamos a partir con un temita bien piola del año 1968, compadre. ¿Sí? De la banda Aphrodite's Child. Esta banda de rock progresivo griega. donde está el gran Demi Russo y el gran Vangelis también ahí metido. El tema Rain and Tears. Y pegadito ahí nos vamos a poner un poquito más potente con la banda alemana Rage y Don't Fear the Winter, compadre. Así que vamos a ir al tiro con la música. Dale. Vámonos más. We'll be right back. De regreso entonces, lo que pasaba era nuestra selección personal de nuestro querido Claudio, maestro de las perillas. Así que compadre, pasaba Aphrodite Child con Rain and Tears y luego Rage con Don't Fear the Winter, no le tengas miedo al invierno. Muy bien, bueno, llega mi turno. Bueno, mi selección, jefecito. Mi selección personal parte con Radiohead y High and Dry, una canción muy buena. Y la otra no habla de lluvia, pero sí es una canción más o menos invernal. Connected Soul con The War on Crow. Ay, qué buena esa. Es buena esa canción. Es buena esa canción. Y la banda en sí. Sí. Fue muy buena en su época. Fue como. Sí. Pero como que tiraban para en el post-grunge. Claro. O cayeron con la banda de grunge. Claro. Pero bueno, no es canción de lluvia, pero sí la considero yo canción invernal, por lo menos. Es que el video es. El video sí. Es como nublado, como un día nublado, así. Claro. Que el tipo es que está pasando pésimo. La pasa pésimo. Ya cuando llega al final, el tipo como que retoma y vuelve a la energía de vivir. Pero es una canción yo... La vida también tiene tormenta. Eso. Sí. Justamente. La considero una canción invernal y la vida tiene tormenta. Es una canción como la vida. Así es que nos vamos entonces con Radiohead con High and Dry y con Arctic Soul con The War on Crow. Don't leave me. Tears roll down, 'cause it's the world I know. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Radiohead con High and Dry y con Eptic Soul con The War on Crow. Oye, y acaba de hacer ingreso a este estudio la persona que faltaba. Venía en viaje, en el DeLorean, ahí en la máquina del tiempo. Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Eso es lo que quería el Marco. No, yo... Saludos para el saludos al Marco de todo. Mándale los correos, mándale los correos. Mándale saludos a todos. Mándale horario. Mándale horario. Ah, como el juego publicitario, ¿no? Sí, le póngale nomás. Ah, pero vamos a tratar. La máquina del tiempo. ¿Cómo era? Ah, ya. Listo. Hacemos. Vamos con el programa. Hola, amigos. Con la selección de Javi. Hola, amigos de la máquina del tiempo. Recuerden, sábado y domingo, la máquina del tiempo. Imperdible. A las 9. 21 horas. ¿De la mañana? Ya. 21 horas, máquina del tiempo, sábado y domingo. Todo atento. Oye, si le mandaron muchos saludos. Oye, voy a aprovechar de saludar a Richard y Andrea que acaban de abrir una veterinaria en San Rafael. No, en Porto Alegre. Veterinaria. No, hombre. Porto Alegre. ¿Sí? Sí, veterinaria. Ay, qué bien, buena onda. Puerto Alegre, en Ciudad de México. Puerto Alegre, en Ciudad de México, acaban de abrir los chiquillos la veterinaria. Así que saludos para ellos, felicitaciones. Así es que nada, pues chiquillos, los que quieran ahí curar a sus animalitos, vayan donde Richard y Andrea ahí, los veterinarios en Porto Alegre. Con ya sabes, Rodo, cuando te sientas enfermito. Ya sabes. No, si ya pasé para allá el otro día. A urgencia, vas a urgencia. Pasé para allá. A tomarse la presión, fíjese. ¿Cómo tan malo? Ya, oye. Oye, lo estoy cuidando, güey. Vamos a seguir con ya, el... Marito, dale, no. Para que lo desparasiten o para que lo desparafinen. No, eso ya no se puede, ya no. Oye, vamos a seguir con la selección personal de Lord Pátula. Bueno, mi selección esta semana. Este es un tema que todos caen que es lluvioso. Sería los The Doors, Riders on the Storm. ¿Okay? Y el otro sería Black Sabbath. Que el tema de Black Sabbath no habla precisamente de ella, pero con el ambiente con el que comienza es, de frío, sí. Es como invernal. Claro, totalmente invernal. Es como escucharlo cuando venís de esos carretes lluviosos. Pero un poquito y no había nadie en la calle. Pone un poco pero voy a buscar una mantita. Bueno. Se cagó el frío sonido. Se le aparecía el. Se le aparecía el viento. El cornudo. El viento. Bueno, tiene que cagado la cuarentena, mono. La cuarentena, mono. Oye, en el único momento yo que uno se desplazamos. Uno se playa, claro. Yo estaba haciendo de la cuarentena. Vamos con los dos temas de Door y Black Sabbath. Vamos con la música. Salud. Salud. Thank you.

Kansas, Dust in the Wind. Edu, te toca. De regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con la selección personal que era nuestro amigo Javier. Nuestro Lord Pátola. Ahí están los dos temitas totalmente invernales. De todos. Sentí el olor a humedad en esta. Sentí el olor. Se siente la lluvia en el techo. Leña, weón, totalmente cuando uno va al campo. A tierra húmeda. Bueno, ahora. El petricor. Con los dos yo no sé humo, qué humo serán, pero... ¡Cabo! Bueno, con los dos... ¡Hay humo! Bien divertido. Pero esos cigarros que te dan un pizza. ¡Cabo! Todos entenderán a qué nos referimos. No queríamos hacer una marihuanza, pero... Oye, ahora le toca a nuestro querido Edu y eligió un tema de... Esto está con una lolita, pues, compadre, con buena fogata. Esta discusión la tuvimos una vez en un carrete, ¿se acuerdan, cabros? Ya, cuenta. Acerca del tema... Dustin Wayne. Polvo en el viento. Polvo en el viento. Sobre el contexto del polvo. No, para que no empieza con un número. Había el debate de lo que era. Una amiga, de hecho, comentaba que no sabía lo que era un polvo en el viento, ¿de acuerdo? ¿Te acuerdas que se puede saber ingenuo? ¿A qué se refiere? No estoy entendiendo. Esa no te lo copié algún día. ¿De qué se trata su tema? El tal eligió. Coméntanos el tema. Mejor que nadie. ¿No? Edu está. Porque de allá Edu está. De allá viene. ¿Se acordó? ¿A qué evocó el tema invernal? No, realmente me evocó porque siempre cuando, por ejemplo, estoy en el computador y me relajo, coloco este tipo de temas así con su competitivo. Y me gusta cuando llueve. Ah, o sea, lo asocio con. Lo asocio mucho con la lluvia. Perfecto. Voy a hacer un huachaca de mierda. Muy bien. O sea, siempre porque lo puse en invierno y se la quedó pegada. Entonces, cuando cada vez que. No, si no es realmente. Tú sabes que YouTube recuerda todas las cosas que tú te escuchas. Entonces, sí, pues te. Reiterativamente te tira la playlist. Te tira playlist. Entonces, cada vez que yo tengo que empezar a trabajar, yo jugando. Da lo mismo, güey, sin invierno, claro, estoy haciendo güey. Yo sigo haciendo güey en computador. Igual le da frío. Igual le da frío. Igual le da frío porque escucha el tema. Que plata en aire acondicionado. La cosa que me trae recuerdos y la lluvia. Muy bien. Y como viento. No mandó ningún otro tema, quedamos con la pena. Bueno. Como es el viento. Así que no. El viento. Pongámoslo dos veces. No. Y la lluvia. Y la lluvia caerá. Luego caerá el cerebro. Bien fondo. Ya, vamos, no, entonces. Vamos entonces con el pedido de Eduardo. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el pedido de Edu. Los iracundos. La lluvia que no lleva a caer. Como que no hace falta salir. Este viernes, ¿ah? Bien. ¿Qué tema era? Kansas. O sea, el grupo se llama Kansas y el tema. Dust in the Wayne. No era junto. No. No, tampoco te cansas. No, es raro. Vamos, chicos, entre amigos, rock y nostalgia. Thank you. Estamos de vuelta en este amigo Rocky Nostalgia, chicos. Lo que pasaba era Kansas con Dance in the Wind. Wow. Temazo. Wow. Hey, no te volvamos más a presentar el tema que lo que duró. Exacto. Qué buena, Lalito. Su talquito en el día. Claro, cosas. Su talquito en el día. Oigan, chicos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Entre amigos Rocky Nostalgia, Facebook. Fanpage también. Fanpage. Instagram, rock.nostalgia, Deezer, Spotify, ¿no? No votaron de Spotify. Tratamos, pero dieron de baja por los derechos de autor de los programas. Pero rock.nostalgia, nuestro Instagram, ahí visítenlo. La página web rockynostalgia.fx.com. Y la máquina del tiempo también está en libro los días viernes, por si acaso, entre rock, amigos y nostalgia. Ah, sí, vos. En todo caso, lo estoy tirando yo, así que. Claro, chico. Porque tú haces el live, lo haces el sábado y domingo, la 21. Sí, entonces igual tiramos, yo tiro igual su transmisión, en todo caso, en directo, un rato más. El saludo, saludemos, para que se acuerden. Morrito, morrito. Lo saludé en el programa. Morrito, está pirateando la señal. No, bien, está con la autorización. Sí. Oye, reiteramos los saludos a toda la gente que nos sigue semana a semana. La Andrea, el Richard, la Rocío, la Vicky. Exactamente. Saludos a todos. Saludos, el Marco, etcétera. Mucha gente que está ahí pendiente de nosotros. Gracias a las bandas que nos han mandado a material. Oye, la entrevista la semana pasada, los Spoichel of Darkness. Buenísima, compadre. Saludos a los muchachos. Así es que, oye, se vienen más sorpresas con entrevistas, cabros. Viene ya... Masa crítica, club abierta, ahí vamos a ir retomando justamente la entrevista. Hoy está en el grupo del programa, en el Facebook, el link del programa pasado, que reviste la entrevista con el Question of Darkness. Para que lo quieran revisar. Oye, las bandas que manden su material al correo rockenostalgia@gmail.com. Así es, ojalá que en buena calidad, por favor, chiquillo. Oye, ahora le toca a nuestro Sergio Pirincho Arancibia, lo presenta nuestro querido Seba, la selección personal. Sergito se fue con dos clásicos, Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? Has visto la lluvia caer. Y con este año sí. Sí, este año sí. Bastante. Y con un dueto entre Eric Clapton, el Mano Lenta, y B.B. King. Come Rain or Come Shine. Oye, temazo también. Esto es de una película, si mal no recuerdo, La novia fugitiva. Sí. Puede ser que la memoria me falle, pero creo que es de la película La novia fugitiva. Querían su 10%. Muy bien. Vamos con la música entonces. Esto es Entre amigos rock y nostalgia. Down. gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine, high as a mountain and deep as a river. Come rain or come shine. Well, I guess when you met me, that it was just one of those things. But don't you ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. Gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Maybe cloudy or sunny, we're either in or we're out of the mud. I'm with you always. I'm with you rain or nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, won't that be fine? Estamos de vuelta en Entre Vivos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba era Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain? Y Eric Clapton con B.B. King, Come Rain or Come Shine. Buenos temas. Oye, pero ¿dio frío con los temas? No, La próxima semana viene esta falsa bandera, pero después podríamos hacer un especial de blues. Slow blues. Sí. Hay que tener un navegadito. Oye, con un buen whisky, un tabaco. Connie nos tiene que presentar algo. ¿Qué nos va a presentar, Connie? Vamos con la selección personal de Karen. Y el primer temita es de Surfing Caramba. Se llama Navegando la Tormenta. ¿Hablando navegado? En todo caso. Hablando ella navegado. Sabía lo que tenía. Y el segundo temita es de Los Peores de Chile y se llama Chubasco. ¡Oh, Dios mío! Churrasco parto. No es malo, entonces esa es la selección personal de nuestra querida Karen. Vamos con la musiquita entonces. Navegar y churrasco. Navegar y churrasco. No es malo. ¡Oh, la buena combinación, hermano! En eso está la Karen Ala, ¿va? Ahí el marino y su churrasquito, ¿no? Ahí quedamos, ¿no? Ahí quedó todo el ambiente invernal. Bueno, así es nuestro amigo Rosy Nostalgia con ustedes. El tema. Ese. Surfing Caramba con Navegando la Tormenta y Los Peores de Chile con Chubas. Vamos con Chubas. We'll be right back. gime y mi corazón. La tierra gime y nadie pide perdón. Los gaviotas tienen cáncer, el bañista se largó. Este mar está muy negro, el último pez dejó un adiós. La tierra gime y mi corazón. La tierra gime y nadie pide perdón. Y ahora con el tiempo no encuentro calor. Ya no queda leña, eso se acabó. Eso se acabó. Y ahora con el tiempo no encuentro calor. Ya no queda leña. Eso se acabó. Eso se acabó. Ha caído un fuerte rayo aquí donde estoy yo. Y no ha matado a nadie porque ya todo murió. La tierra gime y mi corazón. La tierra gime y nadie pide perdón. Y ahora por el tiempo no encuentro calor. Ya no queda leña, eso se acabó. Eso se acabó. Y ahora por el tiempo no encuentro calor. Ya no queda leña, eso se acabó. Eso se acabó. Entre amigos Rock y Nostalgia, lo que pasaba era Surfing Caramba con Navegando la Tormenta y Los Peores de Chile con Chubascos. Muy bien, entonces. Wow, gran fantástico, selección. Tónico, acá. Gran selección. Gran selección de Karen. ¿Qué dijo la Karen? ¿Con un churrasco? ¿Con qué? Un churrasco. Con un navegado. Un navegado. Pasando la tormenta. Oye, ahora le toca a nuestro doctor de los discos, nuestro querido Seba. Con su selección personal. Ah, yo había elegido al principio dos temas que eran muy largos, así que los cambiamos. Cuéntalo. Así que me decanté por November Doom, una banda de doom metal y death metal. Ya. Con un tema. Ojo, no November Rain porque el tío del SEA dijo que no se podía. No. Lo puso como condición. Lo puso como condición. Canciones no, de noviembre, así que no va. No, para no, estamos en noviembre. Se esperan unos meses. Vamos en noviembre. Para noviembre vamos a hacer eso. Es que de alguna manera tenéis que sorprender. Pues vamos a hacer un especial de lluvia, invierno de rock. ¿Qué es lo que piensa el auditor? Ah, bueno, a tocar November Rain. Bueno, esta fue la excepción. Fue la sorpresa. No tiramos November Rain. Aunque podríamos cerrar con November Rain. No, cerramos con Black in Black porque cumple 40 años. Ah, viste. Bien, vamos entonces con... November Doom con Rain. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es una banda. No era parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo una pelota de Blancanieves que Blancanieves. Bueno, vamos. No, es lo mismo, pero todo lo contrario. Claro. Esta banda se llama November Doom. Ahí ya cambia. Ahí cambia. Ya, entonces el tema se llama Rain. Rain. Y el otro. Imbéciles con Acid Rain, que es un tema un poco más de grosor, pero que habla respecto a la contaminación. Que también es una patita que estamos viendo. La lluvia ácida. Muy bien. De la lluvia fantástico, compadre, con esos temas. Oye, con eso vamos cerrando ya ahí. A la vuelta nos despedimos entonces. Sí, obviamente. Vamos con la musiquita. Wow, está fantástico este programa, compadre. Death now. Estamos de vuelta, chicos, en el amigo Rocky Nostalgia. Lo que pasó era November Doom con Rain y The Array con Acid Rain. Wow. O sea, lluvia normal y después lluvia ácida. Claro, yo en un medio lluvia ácida. Muy bien. Oye, hoy se hacía Rey, ¿eh? Drey, la lluvia ácida, yo la lluvia, hace no. mucho rato no escuchaba Drey, es una de las bandas de mi preadolescencia. No, de mis tiempos de cachorro. Hace poquito. De mis tiempos de cachorro, de Drey, sí, bueno. Yo tuve una chaqueta con el Drey infectado. ¿Qué te pasa? Somos de la misma cepa, pato, así que nos engañan con la tabla. ¡Hace! Con el Drey también venimos de la misma cosecha, así que... Los creadores del crossover, del trash crossover. No hace... Muy bien. Va a seguir la crema Pons. Oye, vamos a ir despidiendo ya el programa del día de hoy en cuarentenado. Gracias por la sintonía. Oye, podríamos hacer una pequeñita editorial respecto a que, bueno, no puede ser que estén mandando la FP se estén tomando la atribución de mandar cartas, ¿cachai? Haciendo campaña, pero se elitismo político. Porque a mí tampoco. ¿Modelo? Modelo. ¿Tú no, modelo. No las contrataste para esa weá, ¿cachai? Simplemente porque no están contratados para esa weá, claro. Son entes políticos. Sí. Ellos tienen que hacer una pega, que invertir el dinero en el mercado capital y listo, ¿cachai? Entonces no pueden estar haciendo campaña política. Claro, esa weá es proselitismo. Y es penado por ley, pero claro, ¿cuándo las van a castigar? Ni. No, pero en realidad sí. Aguante el 10% ahora, esperemos que salga. Yo quiero ver que esa plata que tenemos nosotros guardada realmente existe. A ver si es otro tema. Para mí que por eso están asustados. Sí. Porque ¿cómo? Los fondos en real. Bueno, tan, mira, yo vi un meme muy significativo con respecto a esto, que decía, las FP están igual que cuando yo era tesorero del curso y me pedían la plata de un día para otro, o sea, el mismo tango así, no está la weá. Si las presté para un proyecto que va a dar ganancia pero, en 5 meses, pues. Pero cacha la cuestión que en realidad la Reserva Federal en Estados Unidos, bueno, desde que se creó como el modelo de banca moderno en 1950, Bretton Woods, ¿cachai? Que siempre se dijo que en realidad ellos tenían que mantener el 10%. ¿Cachai? Claro. El encaje que se llama. El encaje, se conoce como encaje. Pero nuestro Ricardo Lago, nuestro socialista Ricardo Lago, inventó los multifondos y dijo, weón, ¿cómo podemos sacar la plata del hay un 10% ahí que no se puede invertir? Claro. ¿Qué podemos hacer? Y entonces dijo, puta Ricardito, don Ricardito dijo. ¿Sabes qué? Dividamos en 5 fondos y obliguemos ahora a que la aseguradora tengan como obligación mantener el 1% de cada fondo. Entonces pasaste de antes un fondo común mantener el 10% ahora hay un 5. A un 5. O sea, ya sacaste 5, liberaste, ¿cachai? El 5% de ahí. ¡Qué harto! Y este otro 5% nos enteramos a principios de este año que también lo están invirtiendo, porque cuando se supo de la utilidad en marzo tuvieron 500 millones de dólares de utilidad, habían sido por el encaje. Entonces decís, ¿cómo tenía utilidad por el encaje si tenía prohibición de invertir? El encaje, que no se puede invertir justamente. Pero bueno, esperemos que salga el 10%, esperemos que se... Bueno, aprovechamos de mandárselo a toda la gente que está pasando mal. A mí, en realidad me creó perspectiva el asunto de que ese que se habló a última hora, que yo escuché en las noticias antes de venir para acá, de que pueden estar, funcionan las dos cosas, claro, de par en par. Pero el que pide uno, no puede pedir de dos. Claro. Los beneficios no pueden ser, claro, paritarios. Técnicamente tiene que ser uno esa solo. Wea se llama rivalidad de uso. Si ocupáis uno, no puede ocupar el otro. Que el gobierno trate de hacer lo más atractivo posible de su propuesta. Exactamente. Pero que dejen abierta la de la AFP. Casi como calamardo hermoso. Elija. Ahí uno elige libremente. Pues, exacto. Ya. Yo tengo tantos. Me conviene más lo del gobierno. Porque sacar más platita. Va a llegar a los campeones como calamardo hermoso. Así va a hacer la wea. Pero que queden las dos opciones. Y se arregla todo el problema. Mucha gente no va a tocar sus fondos. Oye, ya no va a ser como un total de que van a ir claro, todos a los fondos porque me están enseñando. Y la campaña de terror que están haciendo los medios, ojo, que no se puede, por una cuestión técnica, legal, no se estos fondos ya pagaron impuestos cuando nosotros lo... Te sacaron la plata, cuando claro, la descontaron ya está pagado. No, antes incluso, cuando sí, tú recibes tu sueldo está grabado. ¿Está ahí? aquí en Chile hay tres tipos de impuesto a la renta, tres categorías diferentes, y una de ellas recae en los salarios. Entonces ya tiene una imposición cuando tú recibes tu salario, ya pagaste el ya impuesto. Ya está, claro. Claro. Y la AFP, por su parte, cuando va a invertir y recibe la utilidad y capitaliza, eso paga impuesto. Entonces ya tiene impuesto. Ojo con eso. Sí, y otro, claro, de la campaña de terror están diciendo también que van a bajar las inversiones, ¿cachai? Y se van a venir abajo. Y no porque el IPSA es local. En la Bolsa de Comercio de Santiago, que es la bolsa que regula, ¿cachai? Los mercados accionales de las empresas chilenas en territorio nacional, el IPSA es una bolsa de las más grandes, como para que se cache. Y tiene que ver con lo invertido en territorio nacional en para empresas nacionales. Sí. Pero acá lo que se propone por los expertos es que se vaya a sacar a Estados Unidos Dow Jones. El Dow Jones son las grandes empresas en Estados Unidos con las inversiones de Estados Unidos. No tiene nada que ver con No tiene nada que ver. No va a perjudicar porque la bolsa nacional Es como mezclar, como se dice en el buen chileno, peras con manzanas. Claro, porque no tiene nada nosotros, nuestro capital es tan pequeño que no es capaz de impactar de forma relevante y generar una corrida. No, esta no es español. No es ese término de corrida. Claro, no es un término español. Corrida significa que, onda, se ve que se están vendiendo hartos tipos de acciones, entonces van todos y empiezan todos a vender y, porque se asustan. Acá Chile no tiene un capital importante a nivel internacional como para generar una corrida en Dow Jones, ¿cachai? Y que baje el resto de las acciones. En buen chileno no hay tanto capital como para generar un susto en el retiro de fondo o perjudicar el mercado mundial. Internacional no se va a asustar. No, nada, por, no va a perjudicar en nada. Chile está vendiendo el 5% de su acciones en el... Reiterando, esperemos que, esperemos que llegue a buen puerto, que todos podamos ser beneficiados de esto en esta pandemia. Reiteramos los saludos para la gente que la está pasando mal. Sí. Lo más democrático es que hayan dos opciones. Sí. Y nos vamos a despedir con el tema Black in Black, ya que el álbum cumple 40 añitos. Joven aún. Joven aún. Está en la adolescencia misma el álbum. No, pero en la música es viejito. En la música es viejito. Igual que nosotros, como dice la Connie. Bueno, gracias por la sintonía. Nos encontramos la próxima semana. Y esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. I'm